nasceu no Rio de Janeiro, um dia do santo guerreiro, naquele tempo que passou. Foi o maior mestre do choro, tinha um coração de ouro, e que bom compositor. Foi carinhoso e foi ingênuo, e na roda dos boêmios sua flauta era rainha. E em samba, choro e serenata, como era doce o som de prata, doutor, que a flauta tinha. O embaixador dessa cidade, meu Deus do céu, mas que saudade que dá do velho Pixinguinha. Veio da terra de Zambi, sangue de Malê, de uma falange do rei Naco, filho de Ogum, de São Jorge no Batuquejê, de Benguele, de Iaú. Rainha Ginga, é, que sua avó era africana, a rezadeira de Aruanda, vovó, vovó Cambinda. Só quem morre dentro de uma igreja virou de chá, louvado seja o Senhor, meu santo Pixinguinha. Um dia do santo guerreiro, naquele tempo que passou. Foi o maior mestre do choro, tinha um coração de ouro, e que bom compositor. Foi carinhoso e foi ingênuo, e na roda dos boêmios sua flauta era rainha. E em samba, choro e serenata, como era doce o som de prata, doutor, que a flauta tinha. O embaixador dessa cidade, meu Deus do céu, mas que saudade que dá do velho Pixinguinha. Veio da terra de Zambi, sangue de Malê, de uma falange do rei Naco, filho de Ogum, de São Jorge no Batuquejê, de Benguele, de Iaú. Rainha Ginga, é que sua avó era africana, a rezadeira de Aruanda, vovó, vovó Cambinda. Só quem morre dentro de uma igreja virou orixá, louvado seja o Senhor, meu santo Pixinguinha. Ele é de Benguele, ele é de Iaô, é do Batuquejê, ele é do rei Nagô, é sangue de Malê, é santo sim senhor. Ele é de Benguele, ele é de Piaô, é do Batuquejê, ele é do rei Nagô, é sangue de Malê, é santo sim senhor. Ele é de Benguele, ele é de Piaô, é do Batuquejê. Oh, tranquilidade. Vamos a arrancar un poco con el contenido del programa de hoy. Como ya dijimos, nos vamos a centrar hoy en Pixinguinha, en las tías baianas, en ese primer momento de estructuración del samba y del lloro carioca, de esas seis décadas más o menos entre final del siglo XIX y principio del siglo XX. donde en Río de Janeiro empieza a formarse ese caldo lindo que va a dar después en el samba y en el lloro. Uno de los elementos muy muy importante que dieron en estas creaciones, sobre todo en el samba, es el aporte de bahianos y bahianas, ¿no?, llegados desde todo el recóncavo de Bahía, para ser redundantes, a la ciudad de Río de Janeiro, posterior o en medio de todo el proceso de abolición de la esclavitud, ¿no?, que se da en 1888 en Brasil, ese proceso histórico que se cerraba después de casi 300 años de esclavitud, estaba llegando a su fin, el sistema esclavista como modo de producción estaba decayendo, y todas esas camadas bajas, explotadas, esclavizadas, tenían que encontrar un lugar en la nueva sociedad brasilera que se estaba formando, que se estaban haciendo, y esta inmigración bahiana que va a recalar en Río de Janeiro empieza a formar un polo de cultura y de encuentros muy muy importantes. Claro, ahí hay un momento de transición, ¿no?, donde nacen estos ritmos o se estructuran como géneros, como lo dijo Ale, un momento de transición en el que, claro, Brasil está entrando como en una etapa de mercado capitalista, ¿no?, en la división internacional del trabajo también, y hay un momento en el que se pasa del viejo régimen, digamos, al nuevo régimen. Esos años de transición, esas décadas de las que habló Ale, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, es donde van a nacer o se van a estructurar, a constituir a través de muchas influencias, a través de un mestizaje muy particular que se da en esas ciudades, estos ritmos, y bueno, sí, con una presencia y una lideranza de estos bahianos inmigrantes que llegan a Río de Janeiro, que es importante y que va a constituir, digamos, las características de las clases populares en Río de Janeiro, ¿no? Por supuesto, bueno, eso que decía Mai es tal cual. Estas camadas de bahianos y bahianas que llegan a Río de Janeiro, que empiezan a bajar desde todo el recóncavo bahiano hacia lo que es el Valle de Paraíba, el sector de donde se empezaban las grandes plantaciones de café, el interior de Río de Janeiro, también desde Minas Gerais, ¿no?, desde las minas. Toda esa inmigración, juntamente también con un alto nivel de pobreza también de personas no necesariamente descendientes de esclavos o descendientes de africanos, sino también camadas populares mestizas o europeas, mismo también se empiezan a encontrar en un mismo lugar. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, también que hacia fines del siglo XIX se da la Guerra del Paraguay, donde el Brasil participa con su ejército ya engrosado, con muchas filas de negros, ¿no?, que empiezan a encontrar también su lugar en esta sociedad que empieza a formarse posterior a la abolición de la esclavitud. Y todo este grupo de bahianos y bahianas que llegan a Río de Janeiro son personas muy ligadas a religiones de matriz africana, conocidas como candomblés, de varias naciones africanas, que son temas que ya también iremos abordando. Y a partir de esta relación tan estrecha con la religión, empieza a darse un fenómeno muy interesante en la zona portuaria de Río de Janeiro, donde llegaban los cargamentos de sal, donde se exportaba el café. Toda esta gente empieza a trabajar en torno al puerto y las actividades aledañas. Y en esos barrios, barrio de Saúde, Morro do Livramento, donde hoy se encuentra Pedra do Sal, en la famosa Praça Mauá, Estácio de Sá, todos esos barrios constituyen el sector donde se va a empezar a generar estos batuques, estos encuentros que van a dar posteriormente en el samba. Por el lado del lloro, más allá de que tiene ese encuentro en ese mismo espacio y momento, tiene tal vez otra influencia muy muy importante europea desde la llegada de la corona portuguesa a principios del siglo XIX, que va a traer consigo muchos músicos, muchos funcionarios públicos con muchos conocimientos de música popular europea, que después va a ser tomada por pianistas, flautistas, brasileros que empiezan a tocar un poco esa música erudita, pero con su taqui, con su acento. A mediados del siglo XIX y tenemos figuras como Chiquinha Gonzaga, de una mujer importantísima en la historia de la música brasilera, de la cual ya estaremos hablando también. Joaquín Calado, un músico que era mulato, que era un flautista. Ernesto Nazaret, un pianista. Entonces, el samba y el lloro empiezan a estructurarse hacia fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, pero vienen un poco de diferentes ramas que ya vamos a ir profundizando también. En este contexto lindo surge la figura de nuestro querido Pixinguinha, ¿no? Que es en Brasil se lo conoce como el santo de la música brasilera. Él nació un 23 de abril de 1898, en principio, en Ramos, en un barrio popular de Río de Janeiro. Y desde muy muy pequeño empieza a tener una relación con la música. Su padre era flautista, más allá de que no llegó a ser un músico profesional, tenía todas esas virtudes del músico popular, ¿no? Tocar de oído, mucha improvisación, mucha reunión con amigos, que es lo que después va a dar también en las rodas y en esos encuentros. Este muchacho, Alfredo Rocha Viana, padre, tenía una casa muy, muy grande. La familia Viana tenía una casa muy grande donde se albergaban músicos y músicas, que era conocida como la Pensión Viana. Entonces, en ese contexto es que empieza Pixinguinha a dar sus primeros pasos muy, muy joven, tocando cavaquinho, con 11, 12 años, ya tocando algún que otro lloro. Y es muy importante, ¿no?, esta etapa de su vida, porque grandes músicos reconocidos empiezan a frecuentar esa Pensión Viana, como por ejemplo Héctor Villa-Lobos, que es también una figura, un pilar de la música brasilera. Ya desde muy pequeño el padre le regala una flauta a Alfredito Pixinguinha y lo manda a estudiar con Irineu de Almeida, que era era el director de una banda de bomberos de Río de Janeiro, y empieza ya a tener esa relación con música popular brasilera y empieza a componer sus primeras músicas y a participar de ranchos carnavalescos, que donde va a conocer a Donga y a Joan da Baiana, con quien va a formar lo que se conoce como la Santa Trinidad, ¿verdad?, del samba. Y bueno, un poco en ese contexto empieza a surgir esta figura de Pixinguinha, que con los años va a demostrar sus inmensos dotes de compositor, de arreglador y de instrumentista. Es importante esto que nombró Ale de los ranchos carnavalescos, ¿no? Porque es un poco el antecedente el antecedente de lo que son hoy las escuelas de samba, que forman, que tienen un lugar tan importante en la vida, en la sociedad y en la cultura brasileña en general. Entonces, bueno, ya vamos a estar profundizando un poco más este agrupamiento de personas que eran los ranchos carnavalescos en esa época. Y ahora vamos a ir, como me dice acá la productora Agustina Sutil, vamos a ir a un tema. Vamos a pasar una musiquita del maestro Joan da Baiana, uno de los mayores pandeiristas de Brasil, donde en un samba llamado Yaó muestra claramente esa influencia africana que se nota claramente en todos los sambas. Esta música Yaó está en el disco Gente de Antigua, así que vamos a escucharla ya mismo. Octavio, por favor. Aqui quando o terreiro pelo adiante, traz essa gente que não tem mulher. Aqui quando o terreiro pelo adiante, traz essa gente que não tem mulher. Ih, já vou dar de preto velho a uma festa de Yaô. Já vou dar de preto velho a uma festa de Yaô. Oi, tem nega de Ogum, de Oxalá, de Emanjá, o camba de outra sem caçador. Ora viva naná, naná morocô. Camba de outra sem caçador. Ora viva naná, naná morocô. Iô, iô, iô, iô. No terreiro de preto velho, iaia, vamos saravá. Aquele meu pai, Jangô, no terreiro de preto velho, iaia, vamos saravá. Aquele meu pai, Jangô, aqui com o terreiro pelo adié, gente que não tem mulher. Aqui com o terreiro pelo adié, pra liberar pra gente que não tem mulher. Preto velho, alma festa de aô. Jacuta de preto velho, alma festa de aô. Pois tem nega de Ogum, de Oxalá, de Iemanjá. O camba de Oxum tem cansado, ora pibanana, canamboro. O camba de Oxum tem cansado, ora pibanana, canamboro. Hi! Iô! Iô! Preto velho, iaia, vamos saravá. Aquele meu pai, Jangô, no terreiro de preto velho, iaia, vamos saravá. Aquele meu pai, Jangô. vou começar a aula perante a comissão. Muita atenção, eu quero ver se diplomá-los posso. Salvo o professor da nota, ele senhor. 14 com 2, 12 noves fora, tudo é nosso. Vou começar a aula. Vou começar a aula. Perante a comissão, muita atenção, eu quero ver se diplomá-los posso. Salvo o professor. Não pergunte a caixa surda, não pensa a cola fica. Lá no morro, vamos vivendo de amor, estudando com carinho, que um espaço, professor. Vou começar a aula. Vou começar a aula. Não pergunte a caixa surda, não pensa com a cuica. Lá no morro, vamos vivendo de amor, estudando com carinho, e no espaço, professor, vou começar a aula. Não pensa agora, cuica. Lá no morro, vamos vivendo de amor, estudando com carinho, e no espaço, professor. Estudando com carinho, e no espaço, professor. Tem palacete reluzente, tem joias e criados à vontade, sem ter nenhuma herança nem parente, só anda de automóvel na cidade. E o povo já pergunta com maldade: onde está a honestidade? Onde está a honestidade? De repente, e embora não se saiba se é verdade, você acha nas ruas diariamente anéis, dinheiro e até felicidade. E o povo já pergunta com maldade: onde está a honestidade? Onde está a honestidade? E o povo já pergunta com maldade: onde está a honestidade? Onde está a honestidade? Vassoura dos salões da sociedade, que varre o que encontrar em sua frente, promove festivais de caridade em nome de qualquer defunto ausente. E o povo já pergunta com maldade: onde está a honestidade? Onde está a honestidade? E o povo já pergunta com maldade: onde está a honestidade? Onde está a honestidade? Onde está a honestidade? Onde está a honestidade? Para carinho, amor e paixão. Mas ingrato do Tiê, expressou meu coração. Tiê, Tiê, olha lá, poxa. Tiê, Tiê, olha lá, poxa. Tiê, Tiê, olha lá, poxa. Tiê, Tiê, olha lá, poxa. Mas ingrato do Tiê, expressou meu coração. Tiê, Tiê, olha lá, poxa. Tiê, Tiê, olha lá, poxa. A estrela no céu corre, eu também quero correr. A estrela atrás da lua, eu atrás do meu Tiê. Tiê, Tiê, olha lá, poxa. Tiê, Tiê, olha lá, poxa. Tome cuidado, poxa, esse seu passarinho está mal acostumado. Tiê, Tiê, olha lá, poxa. Tiê, Tiê, olha lá, poxa. Tiê, Tiê, olha lá, poxa. Tiê, Tiê, olha lá, poxa. Chie, chie, qué linda música de Don Ivón y Lara que acabamos de escuchar en su cumpleaños número 96. Cuentan que esa música, chie, era un pajarillo, ¿no?, que le regalaron cuando ella era muy, muy joven, todavía muy chica, y que, bueno, lo tenía ahí en la jaula cantando toda la tarde, y ella con su cavaquinho tocando fue la primera inspiración que le vino para componer un samba que hoy nosotros escuchamos. Y le agradecemos mucho a Don Ivón y Lara. Salvia Raíña Samba. Vamos a empezar con el programa propiamente dicho, Maggie. Sí. Dijimos que íbamos a arrancar un poquito, profundizando un poquito más sobre la contextualización de los primeros años del siglo XX, uh-huh, de aquel sector tan emblemático que se llamaba Pequeña África. ¿Cómo es que se forma esa Pequeña África? Y estamos en un momento, pensando en un momento que es de transición, ¿no? Un poco para contextualizarnos, imaginarnos en esa época, ¿no? Uh-huh. En la que se estaba terminando un régimen y empezando otro, que se terminaba la monarquía y empezaba la república, para decirlo de alguna manera. Y bueno, es un momento en el que hay un montón de investigadores y de escritores que concuerdan en que toda esta masa de negros, ¿no?, que queda tan desamparada frente a esta transición en la que, bueno, ya se había producido o se estaba produciendo el proceso de abolición de la esclavitud, y entonces todavía no se insertaban o no tenían posibilidad de insertarse en el mercado de trabajo, no el mercado de trabajo no tenía esa capacidad de absorción de esta masa que empieza a funcionar como un ejército de reserva, ¿no? Sí. Y en ese momento hay muchos investigadores, decía, que concuerdan en que la República terminó siendo mucho más cruel para los negros y las negras que la misma esclavitud, ¿no?, que el mismo régimen esclavista, porque pierden como esos lazos asociativos de identidad, esos lugares de trabajo, y quedan muy a la deriva, ¿no?, para decirlo de alguna manera. Por supuesto, sí, es una gran masa de personas que se encuentra en la nueva capital del país, que es Río de Janeiro, con una situación un poco desoladora en términos de producción económica para poder desarrollar sus vidas, llevar adelante sus familias, movimentar sus actividades. Y bueno, se encuentran en esta zona portuaria de Río de Janeiro personas que volvían de la guerra del Paraguay, que también contó con una masa impresionante de negros en el ejército brasilero, con un contingente también que llegaba desde el nordeste, escapando de las secas, también personas que llegaban desde las minas, desde Minas Gerais, y algunos negros que todavía llegaban desde el Caribe o desde la propia África, con el boom del café, ¿verdad? Que es una actividad económica que va a tener todo el sudeste brasilero como punto importante de desarrollo económico y que va a ser del puerto de Río de Janeiro un lugar de encuentro y de masificación y de solidificación de expresiones culturales muy muy grande como van a ser el samba y el lloro. Muchas particularidades hacen a esta pequeña África, ¿no? que se desarrollaba desde la parte del puerto, desde la Prainha, conocida como la actual Praça Mauá, pasando por Saúl y Gamboa, Santo Cristo, que son unos morros ahí cercanos, donde hoy está la Pedra do Sal, y llegando hasta la Cidade Nova, que es cerca de donde hoy está, o donde hoy se encuentra el Marqués do Sapucaí, que es el Sambódromo. Cerca de ahí estaba lo que se denominaba esta pequeña África. Es decir, que toda esa parte que ellos denominaban Valongo, porque era un valle, Vale Longo, ellos traducían como Valongo, era la zona donde mayormente se congregaban estas personas, llegadas desde varios lugares, pero con elementos muy muy fuertes como las características religiosas, ¿no? Ahí encontramos varias figuras muy muy importantes para la caracterización de ese escenario, como Tía Siat, una persona de la que ya hablamos el programa pasado y que hoy vamos a profundizar un poquito más, y dos personas que llegaron un poquito antes a Río de Janeiro, como son Hilário Jovino Ferreira, que era un pernambucano criado en el interior de Bahía y que llega a Río de Janeiro con una edad ya avanzada, ya conociendo los ranchos carnavalescos nordestinos, conociendo ya los afollés, que son agrupaciones similares a las escolas de samba o rancho carnavalescos, pero oriundos de Bahía. Es decir, que este muchacho Hilário Jovino ya venía con una idea de lo que eran las datas festivas, que eran la de los Reyes Magos, las Navidades y las fechas carnavalescas, y fue él que empezó a formar estos primeros ranchos carnavalescos que después, tiempo después, van a dar en las escuelas de samba. Por ejemplo, el rancho que se llama Reis do Ouro, Rosa Branca, Cazadores de Montaña, eran tres ranchos carnavalescos donde tuvo una fuerte influencia Hilário Jovino Ferreira. Otra persona importantísima de este tipo es João Alabá, un pai de santo importantísimo. Bueno, en esa pequeña África es donde surgen también los primeros candomblés en Río de Janeiro, que son lugares donde se reproducen prácticas religiosas de matriz africana. Pai de santo y mai de santo son respectivamente dos posiciones jerárquicas dentro de la organización religiosa de matriz africana, y este João Alabá era un pai de santo muy muy reconocido, y de hecho era pai de santo de varias de estas tías baianas de las cuales hemos hablado. Entonces, en ese contexto, los ranchos carnavalescos empiezan a ser también un lugar de fomento de cultura afrodescendiente, afrobrasilera. Hay un análisis muy interesante de un historiador paulista que se llama José Ramos Tiñorão, que es un gran historiador de la música, que él hace el paralelo de los teatros y los salones de baile, los cines, cómo surgen esos emblemas, esas instituciones del divertimento, de las élites, de las clases dominantes, y por otro lado equipara, ¿no?, los ranchos carnavalescos, las posteriores escuelas de samba, como esos lugares donde se va a solidificar la cultura afro-brasilera y que va a servir de núcleo de socialización de todas estas comunidades. Esta pequeña África es un lugar muy muy particular. Sí, es interesante pensar en la línea de lo que venías diciendo, Ale, cómo esta población tan marginalizada, excluida, ¿no?, que no tenía que vive en esa pequeña África, en la marginalidad de muchos, encontrando la salida de la venta ambulante, ¿no?, que fue la salida laboral más generalizada para los negros en esa época. cómo esta población perseguida, marginalizada, sin trabajo, va a ser el elemento civilizatorio, ¿no? Muchos escritores no indican eso porque tiene que ver con esto que veníamos diciendo, la formación de la cultura popular brasilera, digamos, la formación de las clases populares brasileras y de los ritmos que después van a convertirse en ritmos propios de la identidad nacional brasilera, ¿no? Como son el samba y estos ritmos que tienen este origen africano. Entonces, ¿cómo esta población tan oprimida, perseguida, marginalizada va a ser el elemento de la formación de la cultura brasilera, ¿no? Por supuesto, sí, ese es yo creo uno de los ejes fundamentales a la hora de querer estudiar un poquito de música brasilera, es eso que vos decías, ¿no, Maggie? Cómo estas camadas, estos grupos de personas que llegando económicamente esclavizadas, culturalmente son el elemento civilizador, ¿no? Sí. Esa contradicción que vamos a ver durante toda la historia de la formación de la nacionalidad brasilera, vamos a ver esa contradicción y esos límites muy muy finos que van a dar en figuras como Pixinguinha, de la cual vamos a seguir profundizando, y figura de la cual vamos a escuchar una música ahora, un lloro que se llama Os Oito Batutas, del disco Gente Antiga. Thank you.

Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requintada, um pão bem quente com manteiga, beça um guardanapo, um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado. Eu não estou disposto a ficar disposto ao sol. Vai perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Se você ficar limpando a mesa, não me levanto nem pago a despesa. Vá pedir ao seu patrão uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão. Não se esqueça de me dar palito e um cigarro pra espantar mosquito. Vá dizer ao charuteiro que me empresta uma revista, um cinzeiro e um isqueiro. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requintada, um pão bem quente com manteiga, peça um guardanapo, um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado. Eu não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vai perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Telefone ao menos uma vez para 344333 e ordene ao seu Osório que me mande um guarda-chuva aqui pro nosso escritório. Seu garçom, me empreste algum dinheiro que eu deixei o meu com o bicheiro. Vá dizer ao seu gerente que pendura esta despesa no cabide ali em frente. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requintada, um pão bem quente com manteiga, peça um guardanapo e um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado. Eu não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vai perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol.